A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo escucharemos grabaciones del bandoneonista Leopoldo Federico, este gran bandoneonista que ya nos abandonó, pero siempre es un presente en el tango. Escuchamos siempre, al escuchar sus tangos, el tango tradicional y al mismo tiempo la evolución. Este domingo oiremos grabaciones de los años 70 y 80, muy poco difundidas, tanto con orquesta y trío. Primeramente con trío, un tango de su creación, Capricho Otoñal. Oíamos a Leopoldo Federico con trío, con Virtus en piano y Fernando Cabarcos en el contrabajo, más su bandoneón. Un tango del propio Federico, Capricho Otoñal. Este otoño que ya empezamos a vivir cuando las hojas de los árboles van tomando ese hermoso color amarillo. Ahora Leopoldo Federico con su orquesta, un tema del repertorio clásico del compositor Georges Bizet, Pescadores de Perlas. Leopoldo Federico en esta obra poco difundida de su discografía, Pescadores de Perlas, de la ópera del mismo nombre de Georges Bizet, escuchábamos. Otra obra poco conocida, poco difundida también, es esta página del folclore, con aire de bailecito, de Edmundo Saldívar, El Humahuaqueño. Thank you. volvemos con Federico, esta vez junto a la guitarra de Roberto Grela. Menos difundido es este tango que Federico dedicara al gran escritor argentino Ernesto Sábato. Lo tituló así, a Ernesto Sábato. Leopoldo Federico fue siempre fiel a conservar los músicos base de su orquesta. Nicolás Ledesma en el piano, primer violín concertino Fabián Bertero y en contrabajo Fernando Cabarcos en dos generaciones. El primero Cabarcos padre y a su muerte le sucede su hijo hasta el final de la orquesta. Aquí está Carlos Gary, que nos canta este clásico de Enrique Santos Discépolo y Mariano Mores, 1.

Otro de los tangos poco conocidos en la orquesta de Federico fue esta versión de un tema tradicional de repertorio japonés, Luna sobre el viejo castillo. Cerramos este encuentro con Leopoldo Federico cuando con su trío nos entrega esta milonga del propio Federico, Milonga para Don Ángel. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con Neotango, con tangos del siglo XXI, programa al cual lo dejamos cordialmente invitados. Gracias por su sintonía. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.